Mozo, dos cervezas, por favor. Quiero embriagarme con cerveza. Mozo, por favor, sírvame pronto, que traigo aquí en mi alma una queja. Vengo de cumplir con mi condena, 10 años en la sombra es mi pena. Hoy estoy tan solo en esta mesa y solo me consuelan dos cervezas. Hoy estoy tan solo en esta mesa y solo me consuelan dos cervezas. Yo tuve una familia, tuve amigos, también soñé dejar esta pobreza. Mi culpa fue pensar en la grandeza, hoy todo es soledad, es mi tristeza. Por eso cuando vago por las calles parece que mi rostro tiene lepra. Va, yo levanto al cielo la cabeza pidiéndole al Señor perdón por mi flaqueza. 10 años en la sombra. Familia, tuve amigos, también soñé dejar esta pobreza. Mi culpa fue pensar en la grandeza, hoy todo es soledad y mi tristeza. Por eso cuando vago por las calles parece que mi rostro tiene lepra. Mas yo levanto al cielo la cabeza pidiéndole al Señor perdón por mi flaqueza. Yo tuve una familia, tuve amigos, también soñé dejar esta pobreza. Mi culpa fue pensar en la grandeza, hoy todo es soledad y mi tristeza. Por eso cuando vago por las calles parece que mi rostro tiene lepra. Mas yo levanto al cielo la cabeza pidiéndole al Señor perdón por mi flaqueza.